Y esto no tiene que ver con que Cataluña esté independizándose en este momento, o amague, o lo que sea. Tiene que ver con que, es verdad, nosotros podemos hacer fantasías acerca de cómo habrá sido vivir en la Edad Media, o en los tiempos de Roma, o, quién sabe, en algún otro lugar, pero lo cierto es que este es nuestro momento, el aquí y ahora. Como bien dijeron filósofos como Heidegger, Ortega y Gasset, uno es uno y sus circunstancias, y las circunstancias lo tienen atado en un lugar del tiempo específico que es este aquí y ahora, esta modernidad, que tal vez no sea moderna para los futuros, y este lugar en el que estamos, este planeta, esta roca que está flotando de un lado al otro del espacio, o con una dirección muy determinada, y a la cual estamos adheridos por lo que dure nuestras vidas. Así que hoy arrancamos la hora clandestina con un tema que en parte habla de eso. Caught Somewhere in Time. Esto es Iron Maiden, es la doncella haciendo Atrapados en algún lugar del tiempo. Como estamos nosotros, como estábamos todos, esta es nuestra naturaleza, la de estar en este tiempo que nos ha tocado. We'll be right back. Got Somewhere in Time era Iron Maiden, por supuesto, y éramos nosotros poniendo una de nuestras bandas favoritas de todos los tiempos. Alguien me pregunta incluso a través de los mensajes que tenemos en el streaming, ¿dónde puede conseguir El viaje de la doncella, aquel libro que escribí yo, esa biografía no oficial de Iron Maiden? Bueno, lo tiene Distal, mi viejo. Vayan a las librerías de Distal, ahí se va a encontrar claramente el libro. Por lo menos ellos lo editan, así que de alguna manera lo van a conseguir. Y nosotros continuamos aquí en la aventura del streaming, aquí desde Virtual Studio, donde Emiliano Obregón y el Tano Zapalá hacen pero maravillas para tratar de que esto salga ok. Y hoy es un programa muy particular porque tenemos a nuestros primeros entrevistados en el programa número 8. ¿Quién iba a decir que el primer entrevistado iba a ser una banda internacional, mi viejo? Pero es así. Tenemos nada menos que un integrante de Helloween que nos contó un poco de cómo viene la mano antes de que se presente la banda en el Luna Park este próximo 2 de noviembre, jueves. Y lo vamos a aprovechar, por supuesto. Y mientras tanto, bueno, agradezco muchísimo los mensajes, los saludos y el enganche, porque hay que estar pendiente de esto para poder escucharlo como corresponde. Vamos a empezar con las noticias, si les parece bien. Y una de las noticias que a mí por lo menos me impresionó es algo que tiene que ver con el lanzamiento, que ya viene muy anunciado, de Evanescence, el nuevo disco que se llama Síntesis y que tiene que ver con una refiguración de lo que la banda venía haciendo, es decir, una transformación de sonidos y la idea de poner una orquesta y sonidos electrónicos en las versiones de viejos temas. Viejos, hablemos de 2003, que fue cuando la banda explotó. Yo me acuerdo que tenía en ese momento una disquería chiquitita en Barcelona y pasaba la gente y me preguntaba por el disco de Evanescence y yo no sabía de qué estaban hablando realmente. Así que entré a internet, me fijé. Dice, mirá, una banda con una onda gótica, qué curioso esto. Bueno, a ver, y escuché y me pareció una banda, pero súper interesante. Y tiempo después hasta tuve una anécdota muy particular que te la conté en otra ocasión, que involucraba dos chicas desnudas bailando en un caño y el tema Going Under. Pero no es el tema del que nos vamos a ocupar hoy, porque lo cual voy a pasar de esa anécdota y voy a ir directamente a este tema, que es Bring Me to Life, uno de los temas que les dio la chapa a Amy Lee y a sus muchachos. Bueno, como están reversionando las canciones, hay una declaración de Amy Lee que me llama mucho la atención. O sea, Dios bendiga el rap. Y empieza diciendo, es parte de lo que nos llevó a la radio, me imagino. Así que, de acuerdo a las reglas de la radio, se refiere a las radios corporativas, por supuesto, que yo no entiendo ni estoy de acuerdo, dice esto Amy Lee, el rap no era parte de nuestra idea o de nuestro sonido. Fue una concesión en muchos sentidos. Así que ahora estamos dispuestos o estamos en condiciones de volver a la visión original para la canción, que era fabulosa. Bueno, vamos por partes. A ver, dice Amy Lee que bueno, el rap fue lo que los llevó a la radio. No sé si ustedes recuerdan la versión original del tema Bring Me to Life, que es un tema que por otro lado habla fundamentalmente de la desesperación amorosa. Es decir, el protagonista, quien habla, la voz en primera persona, le pide al amante que por favor le devuelva la vida, porque sin el amor del amante no hay vida posible. Vive atormentado, vive deshecho. Entonces, lo único que puede traerlo a la vida es el regreso del amor de ese amante. Bueno, muy bien, es un tema más que típico, pero siempre efectivo y siempre humano. Por lo tanto, muy bien. Había un cantante en aquel momento, un vocalista invitado, Paul McCoy, que hacía como una contravoz a lo que cantaba Amy Lee y le daba como una dinámica al tema. A ver, dice Amy Lee que le encanta esta versión libre de rap. Yo preferiría un mundo libre de rap, si fuese por mí. El rap me parece una de las cosas más atroces que ha ocurrido en los últimos 30 o 40 años. Básicamente, porque no se trata de música. Es decir, cuando hablamos de música de rap, en realidad es una especie de contradicción. El rap no es acerca de la música, es acerca de la letra. Vos podés, digamos, inventar cualquier canción de rap y hacerlo, y no te hace falta ninguna música. De hecho, los cantantes de rap, si es que podemos hablar de cantantes, no se preocupan en absoluto de la melodía, y lo que dicen es que a ellos lo que les va es el flow. El flow es una suerte de cadencia que uno realiza cuando pronuncia las palabras que tienen que ver con la poesía. ¿Sabes a qué se parece mucho el rap? A la payada. ¿Eh? La payada nacional, eso de que se junta la gente e improvisa con la guitarra, con siempre la misma melodía de guitarra, encima le ponen una serie de versos que riman de una determinada manera. Bueno, es absolutamente increíble todo lo que el rap ha arruinado para la música popular de estos tiempos, pero sigue martillando y sigue prolongándose en otras expresiones como el hip hop o el reggaetón. A ver, yo no te lo digo desde la absoluta cerrazón mental. No me gusta el rap, pero yo no tengo problema por ahí. Si me toca escuchar, no sé, cumbia o reggaetón o lo que sea, de hecho, lo hago, no tengo problema. No es que salgo despavorido. Uy, mirá, está sonando Despacito, voy a ir a matar a alguien. Uy, mirá, Felices los Cuatro, déjame que te corte el cuello. No pasa por ese lado. Pasa más bien, de hecho, mirá, hasta tengo una anécdota terrible. Un día, con mi mujer, un día entero estuvimos discutiendo acerca de la letra del tema este de Maluma, este Felices los Cuatro. Así de loco como suena, ¿eh? Bueno, más allá de todo, a mí lo que me preocupa más es el tema de que el rap no tiene éxito fuera de Estados Unidos, principalmente, al principio, porque claro, si vos no sabías inglés, te quedabas afuera del tema, porque lo importante era la letra, que ibas a tararear una canción de rap cuando en realidad es muy difícil. Sí, tenías temas como Gangsta Paradise y demás que tenían una melodía, y ahí es cuando nace el hip hop y el hip hop engancha, pero el rap en sí mismo tardó en llegar a otras partes. Hoy en día, lamentablemente, no nos lo podemos sacar de encima. Así que yo prefiero un mundo libre de rap, pero le doy la derecha a Emily con respecto a que podrían haber prescindido de esto. Y la palabra que es importante acá, que yo dije, la concesión, esto fue una concesión, es muy difícil de traducir porque la palabra en inglés es compromise. Compromise en inglés, nosotros lo podríamos traducir así con un slang, con un lunfardo muy particular, como agachada. Fue una agachada, se lo concedieron a los productores para decir, bueno, a ver si se sacamos y logramos llegar a la radio y demás. Lo lograron. ¿Querés escuchar la versión nueva que incluye orquesta y que incluye además algunos sonidos electrónicos? Bueno, déjame que te contamine la escucha de lo que vas a catar ahora con un comentario muy particular. Yo no sé si lo otro era rap o qué, pero la versión original es mucho más dinámica que esta. Ya te hice el spoil, como se dice ahora. Bueno, fíjate vos qué te parece y vamos a escuchar la versión de este disco que viene muy anticipado y que viene siendo lo más excitante de Evanescence de los últimos tiempos, en palabras de sus propios creadores. Aquí viene entonces Bring Me to Life, la versión nueva, la de Síntesis, por Evanescence. Y aquí estamos todos, por un mundo libre de rap, mi viejo, en la hora clandestina. Before Y entre las noticias que tuvimos esta semana, agradezco y me están mandando saludos desde Comodoro Rivadavia, desde Ushuaia, desde Jujuy, desde un montón de lugares. Y no, obviamente, como vamos en vivo, apenas me da tiempo de contestar. Pero trato de poner un me gusta y si hay alguna cosa puntual que puedo responder, la respondo, no hay problema. Mientras tanto, en la semana hubo varias noticias, pero creo yo que la excluyente de esta semana, más allá de la declaración de Ricardo Iorio de que Almafuerte finalmente no va más, que ya hablaremos mucho de esto, me imagino, el programa que viene, por cosas que yo sé que ustedes todavía no. Más allá de eso, hubo una de las muertes que lamentar, que nos tocó sobre el final del anterior programa y que no llegamos a tiempo a tirarla. George Young, uno de los hermanos Young, ustedes saben, Malcolm y Angus de AC/DC, falleció y alguno se preguntó qué tan importante había sido este señor George Young en la concepción de AC/DC, la banda australiana de ascendencia escocesa. Pues bien, no hubiese existido AC/DC sin el hermano George Young, que era el productor de los primeros álbumes, con algunos se pregunta, por ejemplo, figuraba producción de Banda y Young. Banda era Harry Banda, el socio de George Young, que había tenido una banda antes, los Easy Beats, y que había de alguna manera armado una producción como para que otros pudieran grabar a través de esta asociación con Harry Banda. Bueno, los primeros discos, hasta Power Age de 1978, los produce esta exitosa asociación de Banda y Young. Y el hermano mayor, George Young, el hermano, digamos, del que estamos hablando, fue absolutamente instrumental para que AC/DC existiera, y de hecho era el que co-componía los primeros temas, o por lo menos cuando traía una idea Angus o Malcolm, él era el que le daba forma a eso. Imagínate lo importante que fue en ese sentido. No solo eso, muchas veces tenía inclusive ideas geniales que cuajaron de una manera inesperada. A ver, It's a Long Way to the Top, por ejemplo, que es el tema que vamos a escuchar hoy, tiene toda una sección de gaita. Como en algún momento Bon Scott, el vocalista, le había dicho que él estaba en una banda de gaiteros, una banda juvenil de gaiteros, el tipo le dijo, ah, qué bueno, entonces, ¿por qué no te tocas unas gaitas y lo usamos como demo y demás? No sabía George Young que Bon Scott estaba en esa banda juvenil, pero como baterista, no como gaitero. Sin embargo, tocaba una especie de flauta, y entonces no le dijo nada y se puso a practicar con la gaita como para intentarlo. Y durante algún tiempo él tocó la gaita en este tema sobre el escenario como para tratar de emular un poco del sonido que habían logrado en estudio y que además es parte de la mítica historia de AC/DC, porque hay hasta un video en el que ellos van tocando arriba de un camión y hay un montón de gaiteros encima del camión replicando ese sonido. Sonido que, por otra parte, yo escuché en algún momento y no pude identificar. No identificaba que eran gaitas. Yo pensaba que era algún tipo de secuenciador y que no sabía bien qué era. Con el tiempo me di cuenta y después, cuando vi el video, terminé de caer que eran gaitas, efectivamente. Los pibes eran de ascendencia escocesa. ¿Qué esperaba? Pero el caso de George Young es que sin este tipo AC/DC no hubiese sido posible. Alguno de ellos me preguntó en algún momento, este es el padre de Steve Young, el que está en este momento. Malcolm, ustedes saben, se retiró por demencia, algún tipo de demencia senil. Y lo reemplazó Stevie, que es sobrino de Angus y de Malcolm. Y se preguntaba alguno si era el hijo de George. No, en realidad es el hijo de Stephen, que falleció hace ya muchos años. Los hermanos Young eran 5, ¿sí? Déjame ir tomando velocidad con la cabeza porque lo estoy sacando de memoria. Era una mujer, Margaret, y 4 hermanos, que eran Angus, Malcolm, Stephen y el otro creo que se llama Alex. Entonces, ese era la familia, básicamente los hermanos que componían la familia, o ese estrato de la familia. Entonces, cuando George les dio este impulso, se los dio desde un lado muy particular. Toda la familia colaboraba porque, por ejemplo, la idea de que Angus usara pantaloncitos cortos era de Margaret, era de la hermana, la mujer. Así que todo tenía que ver con todo por ese lado. Se fue George, se fue uno de esos tipos en parte invisibles, aunque era músico por derecho propio y tuvo sus éxitos con los Easy Beats y con una banda que tenía que se llamaba Flash and the Pan. Digamos, sin este tipo de AC/DC, olvídate, no hubiese sido, por lo menos no hubiese sido nada de lo que es hoy. Tal vez hubiese sonado diferente. Fue uno de los tipos que dijo, no, dale, valvular y pesado y para adelante, a pegarle, esto es AC/DC, esto es electricidad, dale, palo y palo. Nada de arreglos de teclado, nada de agregarle cosas raras y qué sé yo, salvó una gaita cuando corresponde. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque es un largo camino hasta la cima si querés tocar rock and roll. Como dice el tema, it's a long way to the top if you wanna rock and roll. Estés en Australia o estés en la hora clandestina. Y suena, ¿eh? Saludos desde Paraná, desde Bolivia, desde todas partes, y los retribuyo, por supuesto. Y vamos a continuar con algunas novedades. Cerrábamos el programa anterior hablando del fallecimiento de Daisy Berkowitz, de Marilyn Manson, y poco después otra noticia relacionada con el tétrico cantante de los Estados Unidos. Y fue que Twiggy Ramírez, un miembro que estuvo largo tiempo, pero largo tiempo de verdad en la banda y que actualmente había vuelto y estaba trabajando plenamente desde el 2008 al 2017 en este regreso, luego de estar en los principales álbumes de Marilyn Manson, bueno, tuvo un alegato de parte de su novia de que él había abusado sexualmente, y Marilyn Manson, ni corto ni perezoso y muy preocupado por todo el problema que ha tenido de comentarios adversos en redes sociales y condena social y demás por las balaceras de Columbine, ¿te acordás? Que a él le hizo muchísimo daño. Bueno, no quiso quedar atrapado en esto e inmediatamente colocó una declaración de que Twiggy Ramírez ya no formaba parte de la banda. Él sabía que tenía una relación amorosa con esta chica que lo acusó, pero no quería verse involucrado y obviamente lo despidió de la banda. Twiggy Ramírez también puso en su sitio que no quería sentirse mal al respecto, pero que efectivamente esto es lo que había pasado. Todo esto viene enganchado de esta pesadilla de acusaciones y de cosas que salen a la luz a partir del productor de Hollywood, Harvey Weinstein, este escándalo de abuso sexual y demás. Y hay, cuando se ocurren estas cosas, ocurre una fiebre de declaraciones, muchas de ellas justificadas, otras nunca lo sabremos, y otras veces sin averiguar demasiado, que es lo terrible. Entonces, una declaración de estas, sea real o no lo sea, puede arruinar la reputación de una persona para siempre. Por lo cual, la justicia debería ser muy responsable a la hora de investigar estas cosas, e investigarlas hasta el fondo. Si no, hoy en día, con la sola mención de una acusación de abuso sexual, bueno, se puede incinerar a una persona y impedirle trabajar, algo tan básico como eso, así de loco como suena. La cuestión es que Twiggy Ramírez se vio involucrado en todo esto y la cosa se verá cómo continúa en los próximos meses. Mientras tanto, Marilyn Manson continúa con lo suyo y presentando su disco Heaven Upside Down, El Cielo Dado Vuelta. Y nosotros vamos a cerrar este primer bloque de La Hora Clandestina con un tema que tiene todo que ver con la festividad que se acerca, porque se viene Halloween, mi viejo, mi festividad favorita. A ver, si te tengo que explicar por qué es mi festividad favorita. Bueno, básicamente porque es una festividad que no te imponen y con la cual no tenés que hacer nada en particular. Podés festejarla o podés no festejarla, pero no perdés el día de trabajo. No pertenece a una cuestión religiosa o nacionalista que te obligue a la fuerza a tener que festejarla. Y por otra parte, me parece muy simpática y que tiene mucho que ver con nuestra idiosincrasia. Vos dirás, ¿con qué idiosincrasia? Con la de los modernos, mi viejo. Los modernos tenemos mucho que ver en toda esta historia, porque ¿qué más nos gusta a nosotros que ver películas? Y vos podés celebrar Halloween de la manera más sencilla que existe. Vale decir, poniéndote un DVD o Netflix o lo que sea y viendo una película de terror en grata compañía o solo. No te hace falta comprar calabazas, no te hace falta vestirte de naranja y negro, no te hace falta absolutamente nada. Y además de eso, celebrás el Samhain, que es una fiesta celta, que significa fin del verano. Bueno, el Samhain precisamente marca ese pasaje en el norte que había entre el fin del verano y el comienzo del invierno, y donde se producía una suerte de portal en el que los espíritus, buenos y malos, pasaban para este mundo. Entonces eran noches particularmente movidas, porque se presentía como que los espíritus, que eran puros o impuros entraban en contacto con nuestra realidad y podían cambiar un montón de cosas y podrías encontrártelos y demás. De ahí viene toda la historia terrorífica del Halloween específicamente. Y bueno, parte del asunto era usar máscaras para ahuyentar a los malos espíritus o crear un montón de otros ritos para congraciarse con los buenos. Esa era la idea del Halloween. Me sigue pareciendo magnífica, me parece fantástico que se quiera celebrar. Y no me interesa que venga la Iglesia Católica a decirme, no, miren que esto no está bueno. Bueno, si quieren nos metemos con la historia de la Iglesia Católica, vas a ver cuántas cosas no están buenas. O el tema nacionalista de esto fue creado en el mundo anglosajón. Mira, me da lo mismo. Yo por mis venas corre sangre celtíbera. Y esta es una festividad básicamente celta, así que yo la puedo, si quiero, también festejar. Pero da lo mismo donde hayas nacido. Lo importante es qué es lo que haces con lo que manejás en tu vida. Si te quedás en el lugar donde naciste, tratar de hacer lo mejor posible ahí. Si te vas a otro lado, tratar de llevar eso que conociste, eso que creaste a otro lado. Y Halloween es una fiesta de ese tipo, mi viejo. Una fiesta que no te obliga a nada. Mirá vos la casualidad que justo hoy tenemos Halloween y Halloween. Porque después de la tanda y después de que escuchemos a Marilyn Manson cantando This is Halloween, el tema que conocés de la película El Mundo de Jack, vamos justamente a hablar con Sasha Gerstner acerca del Halloween que viene este 2 de noviembre a tocar a la Argentina. Y que nos den calabazas, como dicen los españoles, pero sí, estamos enganchados, hombre. ¿Qué vamos a decir si no? Claro que sí. Así que Marilyn Manson, This is Halloween en La Hora Clandestina. Y después, sí, Sasha Gerstner y Halloween también en La Hora Clandestina, por todo el streaming que venga, mi viejo. Every ¿Qué es entonces el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo mismo sucede con la hora clandestina. Haremos lo posible por respondérnoslo después de la tanda. Lorien cierra el año en The Roxy. Viernes 1 de diciembre, show despedida de Julián Barrett, capacidad ultra limitada. Invitados, Sinónimo, Argan, viernes 1 de diciembre. Lorien cierra el año en The Roxy. Anticipadas por sistema, All Access y puntos de venta. Viernes 1 de diciembre. Lorien cierra el año en The Roxy. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Todas las expectativas, todas puestas en el show del Luna Park de este jueves 2 de noviembre, porque Helloween llega a la Argentina con su Pumpkins United. Las calabazas unidas jamás serán vencidas. Y entonces se trata de Helloween con el agregado de Kai Hansen y Michael Kiske. Una formación de oro, una oportunidad de oro, tres guitarristas, tres cantantes y toda la historia para los que han seguido la historia de Helloween todos estos años. Tuvimos la oportunidad de charlar con Sasha Gerstner, el violero de Helloween, que nos contó un poco acerca de lo que es esta gira y un poco también de cómo fueron los principios con Helloween, porque es uno de los integrantes más jóvenes que tiene la banda y además ya tiene una historia detrás muy importante. Hace 14 años que está, o sea, llamarlo el pibe nuevo es como exagerado, pero de eso se trata esto. A veces hay bandas que a uno les llama nuevas y hace 20 años que están en el circuito. Es muy loco. Así hemos envejecido, mi viejo. Hi, this is Sasha from Helloween and you're listening to Laura Contestina. Bueno, la cuestión es que Helloween se presenta en el Luna Park, aquí en la Argentina, pero ya tuvo un debut muy particular en Monterrey y continuó la gira por Sudamérica, pero el show de Monterrey tuvo a un Michael Kiske con una salud un poco deteriorada, problemas en pulmones y garganta. Se hizo atender inmediatamente, entonces lo primero que le preguntamos a Sasha Gerstner en la entrevista es qué podía decirnos de la salud de Michael Kiske ahora. ¿Cómo está? He's actually getting better very much. So he almost sang 100% of the last show. So we just had like two songs to drop to take care of him. But he's getting better now from show to show. Se está recuperando bastante. En el último show bajamos dos canciones para cuidarlo más, pero está mejorando show a show. Le repregunto entonces si se está preocupando por su voz, si está bajo tratamiento. Y me dice Sasha, totalmente. Absolutely, he's under treatment. When we were in Mexico, he had a doctor coming and he got supplements and everybody's taking care of him. So he's doing fine, I think. So let's give him a couple of days and I think it's going better from day to day. Cuando estuvimos en México, el doctor vino y le dio lo que hacía falta y todos estamos muy pendientes de cuidarlo. Hay que darle un par de días y va a mejorar paso a paso. Otro fanático de Merlo aquí entre nosotros, qué suerte. Le pregunto también por el incidente de Monterrey, porque uno lo que menos espera de Helloween es que usen voces pregrabadas en un recital, pero eso es lo que ocurrió. Entonces, ¿cómo fue y qué tan raro fue hacer algo así en el caso de Helloween, que no lo tiene por costumbre ni de casualidad? I think it's the most weirdness goes on for the singer, you know, if you know you can't perform for 100%, so he was singing throughout the show. But you know, it's not, your voice is not working that way. So I think that. Dice Sasha, creo que lo más raro fue para el cantante, es decir, para Michael en este caso. Eso de saber que no podría rendir el 100% y a través del show entero. Tendrías que preguntarle a Mijael, pero habría sido peor cancelar el show ante la duda. Nosotros contentos de hacerlo y los fans también de que lo hiciéramos. Bueno, por cierto. ¿Cómo te sentís tocando en este formato con 7 integrantes al mismo tiempo? ¿Es complicado o no representa ningún problema? Le pregunto. No, it's actually it's a we have a great time together and we've been throughout rehearsals the whole summer. No, pasamos bien el rato juntos, dice Sasha, y estuvimos ensayando para esto todo el verano. Son muchas canciones y un setlist muy largo. Es verdad que el escenario está más poblado, pero por otra parte es un escenario más grande. No, creo que en definitiva está bien. Hay mucha diversión y estamos trabajando las cosas para mejorar en vivo, así que creo que vamos ganando confianza show a show. Le pregunto entonces, siendo uno de los guitarristas, te enfrentás a esta situación con 3 guitarras. ¿Cómo hacen? ¿Toman turnos? ¿Es más excitante así? We're playing all 3 guitarists are on the stage the whole time. So there's nobody sitting around in the backstage, you know. So no, it's a lot of fun because actually when we were just 2 guitarists, of course you just Tocamos las 3 guitarras juntas durante todo el show, así que no es que nadie se quede esperando en el backstage. Es muy divertido porque cuando éramos nada más que 2 guitarras, tratábamos de tocar lo que estaba en el disco y uno hacía el solo mientras el otro mantenía la rítmica, pero ahora podemos tocar todo lo que está en los discos. Hasta podemos hacer solos con 3 armonías de guitarra. Y para mí en particular, es grato ver cómo funcionaba la antigua formación con Mijael cantando y Kai y Vaiki tocando solos a doble guitarra en todas las canciones. Mientras Marcus, se refiere a Marcus Groskopf, el bajista, y Dani Loeble, el baterista, y yo, mantenemos la sección rítmica. Es muy divertido realmente. Le pregunto, ¿cómo deciden la lista de temas? Si es más difícil ahora con 2 miembros extra queriendo dar opinión sobre qué tiene que ir y qué no. No, it's not difficult at all. I mean, we all know that that there's a long history in the band with. Dice, no realmente. Todos sabemos que hay una larga historia detrás, empezando por Kai y los temas de Walls of Jericho, y luego la etapa con Mijael Kiske, más un largo periodo con Andy Deris como cantante de la banda. Así que obviamente tenemos que hacer un gran repaso para los fans. Lanzaron la canción Pumpkins United para promocionar la gira, pero noté, le digo, que no la incluyeron en el setlist de la gira. ¿Por qué? I think we just wanted to start the setlist as was planned before. It's a lot of songs. Decidimos comenzar a tocar el setlist como lo habíamos planeado originalmente. Es una lista de temas muy larga e incluso no tocamos todas las que ensayamos entonces. Creo que vamos a meter Pumpkins United cuando llegue el momento. Todavía estamos trabajando el show. Hay demasiado contenido, muchas luces y material de video, y hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. Se está volviendo algo muy grande. Por otra parte, está la salud de Michael y pienso que cuando se restablezca del todo y podamos hacer un setlist perfecto para los fans, entonces podremos incluir Pumpkins United. A ver, yo a veces digo Michael y otras veces digo Mijael, pero es porque me confundo. O sea, Michael se pronuncia en inglés, en alemán se pronuncia Mijael y como ellos son alemanes, uno tiende a decirlo de una manera o de la otra y así nos sale, como sale. Siguiendo con lo de Pumpkins United, ¿y cuándo grabaron esta canción? Le pregunto a Sasha. ¿Pensaron en grabar otras canciones al mismo tiempo con esta formación? Y dice... Yet we don't know, yet at the moment we're just concentrating on the tour. Of course it would make sense to go on with this lineup for a longer time and por el momento nos concentramos en la gira. Por supuesto que tendría sentido continuar con esta formación y grabar un álbum completo, pero no lo conversamos todavía. Tenemos demasiadas cosas entre manos de momento y estamos muy concentrados en el show. Le repregunto, ¿pero cuando grabaron Pumpkins United llegaron a grabar algo más? No, that's the only song we made. It was just like let's see how it's working, so let's y nos dice, no. Es la única canción que hicimos. Fue algo más del tipo, juntémonos, veamos cómo funciona, recolectemos algunas ideas. Si sale alguna canción, tratemos de darle forma. Y si no, no hay problema. Claro que no hay problema. Y por eso vamos a escuchar ahora un tema de Helloween. Y luego de la tanda vamos a continuar con la segunda parte de esta nota a Sasha Gerstner. Teniendo en cuenta que allá por 1988 salía el single de Dr. Stein, del Keeper of the Seven Keys parte 2. Bueno, cuando salió Dr. Stein en vinilo, yo estaba en Londres viendo las perspectivas del show de Donington 88, donde abría Helloween precisamente, y Dr. Stein era el simple que salía esa semana, me acuerdo. Era la disquería Shades de Londres y trajeron las cajas de dos lanzamientos juntos. Harvester of Sorrow de Metallica, de Unjustice for All. Y Dr. Stein de Helloween, que anticipaba el Keeper. Bueno, la cuestión es que la gente obviamente arrebataba caja tras caja del Harvester of Sorrow. Pero algunos entendidos estábamos muy contentos esperando Dr. Stein. Y también bajamos unas cuantas cajas por la expectativa y por llevarnos un vinilo en aquella época donde... Pensalo, 1988 era todo vinilo, no pidas otra cosa, era lo que había. Bueno, el tiempo es así y nos deja atrás. Vamos a escuchar Dr. Stein de Helloween, después seguimos charlando con el guitarrista de la banda, con Sasha Gerstner. We'll be right back. todas las horas duelen, pero la última mata. Luego de la tanda, seguimos intentando eludir el final con gracia, agregándole minutos a la hora clandestina. Virtual Estudio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Estudio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @virtualestudio o en www.virtualestudio.org. Virtual Estudio, Buenos Aires, Argentina. Metal Argentum Radio. 24 horas a puro metal. Una ilusión tener a los Helloween en la Argentina con este Pumpkins United. Uno esperó por esto 20 años y más, tal vez. Además, bueno, ¿quién iba a esperarse que todo iba a ocurrir al mismo tiempo y que además iban a respetar a la banda como es en este momento? Es decir, con Sasha Gerstner y con Danny Lebley. Y acá los tenés, esto ocurrió en 2003, cuando la banda estaba en una situación muy particular, pero se lo voy a preguntar directamente, o se lo pregunté a Sasha, él entró en Helloween en 2003, ¿cómo era la atmósfera en Helloween en aquel entonces? Y contestó lo siguiente. I think it was there was a big change coming at this moment, like we had... Bueno, era un momento en que un gran cambio estaba sucediendo, luego del periodo en que la banda se manejaba con el management inglés, y además había dos miembros que ya no estaban, se refiere a Roland Grappow y a Uli Kusch, y había cierta confusión. No era una banda real en ese punto, se estaban incorporando dos integrantes nuevos, y para ser una banda real otra vez había que tocar en vivo, grabar discos, recomponer la actitud. Así que todo era algo confuso entonces, aunque bastante pronto resolvimos algunos obstáculos como la cuestión del management. Tuvimos un nuevo management en 2004, hicimos una gira y un álbum juntos, y luego Danny Lebley entró a la banda y grabamos Keeper of the Seven Keys parte 3. Así que sí, fueron tiempos tormentosos, pero los sorteamos y conseguimos mantener una formación estable por bastante tiempo hasta ahora que Kai y Michael, Mijael, representaron una gran adición. Le digo, sí, vos ya llevás 14 años con la banda, pero tuvo que haber sido una época muy difícil como para ponerle al álbum de entonces Rabbit Don't Come Easy. El propio nombre indica que fueron momentos muy complicados. O sea, si no te acordás cómo fue la historia de ese álbum, te cuento. Rabbit Don't Come Easy significa el conejo no sale fácilmente. Por aquel dicho de sacar conejos de una galera. Entonces el conejo, la magia, no salía fácilmente. Costó muchísimo. La idea fue de Markus Groskopf, que en algún momento, el bajista, que en algún momento dijo... Che, la magia no está saliendo, o sea, Rabbit Don't Come Easy, y quedó como título del álbum, y es hasta hoy uno de los álbumes más controvertidos de Helloween, por otro lado. Pero bueno, nos contesta entonces Sasha. Por supuesto, sí. Tuvimos problemas con el baterista de entonces era Mark Cross, que tuvo que ser desplazado porque tuvo un problema de salud, y el disco no salió fácilmente, dice. No nos conocíamos bien todavía y en el principio éramos Michael Baikat y yo. Pasamos mucho tiempo juntos y además todo era nuevo. Sobre todo para mí, que tenía 25 años entonces. Muy joven y enganchándome con esta gran banda. Toda mi vida cambió. Tomó algún tiempo ir con la corriente de todo esto. Le digo a Sasha, y así nos reímos también un poco... Me encontré con Baiki varias veces en los últimos años y me decía que el problema con vos era que te llevabas a todas las chicas que rondaban la banda. Obviamente, Sasha se ríe y dice, vos lo viste al pibe, es una tormenta de facha. Y yo me acuerdo haberlo visto de pasada en el hotel y que las chicas miraban cada vez que pasaba para un lado y para el otro. Bueno, dice, en realidad eso no es cierto, caballerosamente. Es su preocupación, eso lo sé, y se vuelve a reír. Pero no es cierto. Él, por Baiki, puede tenerlas a todas. Yo soy su ladero. Acá la palabra que usa es wingman, que es algo así como su compañero de citas, el amigo que te banca, digamos así. Y siempre lo apoyo para conseguir chicas. Declara risueñamente Sasha Gerstner. Bueno, porque mi siguiente pregunta, le digo, es acerca del momento en que entraste en contacto con Baiki. Corrió el rumor de que vos estabas en una cita en ese momento y no lo atendiste bien. ¿Es esto correcto? Esta es una duda que me quería sacar, así que se lo pregunté directamente. También se rió y dice Sasha... Cuando me llamó la primera vez, sí. La historia es que Charlie Bauerfein, el productor, me llamó y me dijo, a ver, ya sé que vos no querés tocar más heavy metal en este momento, pero tengo algo grande. No es una bandita de mierda o algo así, sino Helloween. Charlie Bauerfein, terrible productor. Si no tenés un problema, le paso tu número a Michael Baikat y que él te llame por un par de días, o dentro de un par de días. Y lo que pasó, me cuenta Sasha, es que ese día yo tenía una cita que había esperado largo tiempo con una chica y finalmente la obtuve. Charlie me dijo que Michael iba a llamar en un par de días y en realidad me llamó 30 minutos después. Yo estaba apurado y le dije, decime más o menos qué idea tenés y hablamos en otro momento porque ahora no tengo tiempo. Vos me entendés, ¿no? El pibe le dijo a Michael Baikat, bancame en otro momento que ahora estoy muy apurado para atender tu propuesta de trabajo en Helloween. Él se quedó medio impresionado, Baiki se quedó medio impresionado porque llamaba de parte de Helloween a un pibe de 25 años y este le contestó que estaba apurado y se tenía que ir. Y en efecto, volvimos a hablar unos días después. Nos da una prueba más Sasha Gerstner de que en esto de buscar trabajo es más importante tener contactos que tener currículum. Pero igualmente, él estaba tocando en Freedom Call en aquel momento y Charlie Bauerfein estaba en contacto con todos los músicos de la escena alemana, así que era bastante obvio. Le pregunto entonces, ok, pero ¿valió la pena? A ver, no hace falta que me des detalles, nada más decime si valió la pena la chica como para hacerlo esperar. Y contesta Sasha. Actually, I don't remember anymore. It would have sucked if I would not have gotten into the band of a date I don't even remember anymore. But I don't remember. But yeah, but that was the day, and then what? The only part I remember is that afterwards we were like talking almost every day on the phone, and then we met for about like 4 weeks in Tenerife, and to get to know each other, it was just Michael and I, and so we figured that we are on the same track when it's coming to music and humor and you know all the stuff. Ticho. No recuerdo. Puede que haya sido un fiasco. Y puedo pasar que me hubiese perdido la oportunidad de entrar a una gran banda como Helloween a causa de una chica que ya ni recuerdo. De verdad no recuerdo. Lo que sí tengo presente es que después estuvimos charlando con Baiki prácticamente todos los días por teléfono y nos encontramos y estuvimos juntos 4 semanas en Tenerife para conocernos mejor. Solo Michael y yo. Así nos aseguramos de estar en la misma onda en lo que se refería a música, a la parte humana, al llevarnos bien. No tocamos la guitarra durante esos días. Solo en el último par de días de esas 4 semanas yo lo forcé a tocar un poco. Le dije que arrimaría mi guitarra, nos sentaríamos juntos y practicaríamos un poco, porque de eso se trataba. Al fin y al cabo íbamos a terminar grabando un álbum o algo así. Cuando él me llamó, no estaba buscando un integrante de reemplazo, sino probar como para escribir un álbum. El último día nos sentamos 10 minutos, trajo la guitarra en su estuche y se quejaba diciendo que no había tocado mucho últimamente con todo lo que había pasado y los integrantes que se fueron y que no sabía si quería seguir tocando la guitarra. Así que me pidió que no me pusiera muy demandante con él y que no esperara mucho. Pero 10 minutos después, dijo que ya estaba bien para él, que yo era un estupendo guitarrista y me preguntó, ¿podemos ver Shrek en DVD? Así que esa es la historia, dice Sasha. Meses después grabamos el disco, escribimos canciones, nos encontramos en Hamburgo para terminar el proceso de composición. Luego en algún momento hicimos una sesión de fotos y filmamos un video, así que supuse que estábamos en una banda, aunque nadie me pidió formalmente ser miembro de Helloween. Hasta el día de hoy, de hecho, nadie me lo pidió, no hubo contrato, nada, simplemente sucedió. Le retruco, así que si te echan pueden alegar que nunca estuviste en Helloween. I think after 14 years they can avoid it, you know. So. Se ríe Sasha y dice, creo que después de 14 años se lo pueden evitar, sí. Lo raro para mí, le pregunto a Sasha, fue que empezaste a componer para la banda desde el principio sin contar demasiado con la historia. ¿Fue así? ¿Empezaste a tirar ideas y se fueron incorporando? Y contesta. At that time I was just in a totally different universe. I was starting out producing and writing a lot of stuff for pop music, and you must know I'm very, very open-minded when it comes to music, so I was not like the 100% metal fan. I have this part in my heart, of course, but first of all, for me, it's all about music. So I love music and I love good music, and for me, I wasn't on track at that time, so I wasn't. ¿Sabes qué? En aquel tiempo yo estaba en un universo completamente distinto. Estaba empezando a producir y escribir música pop. Siempre fui abierto al respecto, ¿eh? No un fan del metal 100%. Esa parte está en mi corazón, por supuesto, pero para mí lo importante es la música. Me encanta la buena música. Yo estaba desencaminado por aquel entonces. No estaba preparado para unirme a una gran banda de metal y componer canciones metaleras. Cuando ocurrió, fue algo inspirador porque Vaiki me hizo recordar todo lo que me gustaba escuchar cuando tenía 13 o 14 años. Así que empezamos a hablar de Michael Schenker. ¿Ves cómo digo Michael Schenker en lugar de decir Michael Schenker, que es lo que debería decir? Bien. Empezamos a hablar de Michael Schenker, dice Sasha, de guitarras mellizas y cosas así que me entusiasmaron. Y por supuesto revisamos las viejas canciones de Helloween. Y luego vino Andy. Andy Deris, el cantante, por supuesto, ¿no? Andy es un gran compositor. Eso también me inspiró. Y a través de los años, Andy es uno de esos tipos a los que puedo mirar con altura. Así que todo eso me movió a escribir canciones metaleras. Tenía algunas ideas, e incluso ideas con las que estaba trabajando en Freedom Call. Vaiki y Andy les echaron un vistazo y estaban contentos con lo que estaba trayendo a la banda. Para entrar un poquito más en la historia, le pregunto, ¿a vos te gustaba más la onda de bandas como Dokken, White Lion, Rat cuando empezaste a tocar, no? Quería saber un poquito más de cómo era el background de Sasha. Y dijo, When I started playing guitar, you must know, I started playing guitar about the age of 13 or 14, and that time, so before that, I was so much into pop music. I loved Madonna, I loved Depeche Mode, I loved Peter Gabriel, and I loved a lot of jazz rock stuff like Chicago and Toto and stuff like that. So when I started and synthesizers, I was more into playing keyboard and synthesizers and singing. So when I started playing guitar, that incident happened when I listened to McAuli Schenker Group ballad on the radio, and there was going on this the song was called Anytime. Sí, en realidad yo empecé a tocar a los 13 o 14 años y en ese momento estaba más enganchado con el pop. Me encantaba Madonna, Depeche Mode, Peter Gabriel y bandas de rock clásico como Chicago o Toto. Y de hecho, al principio quería tocar teclados o cantar. Cuando empecé a tocar guitarra fue gracias a un tema del McAuli Schenker Group, la balada Anytime, que escuché en la radio, y tenía ese solo en el medio tan expresivo. Y me dije, yo quiero hacer esto. Mi tío, que era un estupendo guitarrista de hard rock, me trajo toda esa música. Ah, ¿te gusta esto? Entonces tenés que escuchar esto otro. Y acá tenés Dokken, acá tenés Pretty Maids. Y así me metí en el hard rock. No especialmente en el heavy metal. Pero sí por ahí después en guitarristas como Michael Schenker, Yngwie Malmsteen, Steve Vai. Fue muy inspirador. Le pregunto, ¿y cuándo fue la primera vez que escuchaste a Helloween? I remember a guy in school, he made mixtapes. And on one of them I had March of Time, and I believe it was Dr. Steam. And you must know, in the end of the 80s, Helloween was pretty famous in Germany. They had just sold 2 gold records, and they were like in the youth magazines and stuff like that. So of course I recognized them, I knew them. I kind of wasn't into the music. I know that's not what the fan likes to hear, because the fan likes to hear the story. Oh, there's this young... Dice Sasha, había un pibe en la escuela que hacía compilados. En uno de esos estaba March of Time y creo que Dr. Stein. Era el final de los 80s y Helloween era muy famoso en Alemania. Tenían 2 discos de oro y salían en las revistas juveniles, así que los reconocía, claro. No me enganchaba a su música, aunque esto no es lo que los fans quieren escuchar, porque prefieren la historia del fan de la banda que un día llega a tocar con ella, pero no fue el caso. Los ubicaba y conocía 2 temas, pero al principio pensaba que era una banda de trash. Yo prefería algo más cercano al hair metal, me gustaban bandas como Bad English o Journey, y Metallica, Megadeth, Maiden o Helloween eran demasiado pesadas para mi gusto. Así que cuando volví a tomar a Helloween en cuenta fue cuando toqué en Freedom Call, porque la banda estaba replicando de algún modo la música que hacía Helloween en los 80s, y Dan Zimmerman fue baterista de Gamma Ray y estaba tocando en Freedom Call, obviamente. Así que entonces tomé contacto con esa música otra vez. Bueno, suficiente de historia para esta nota, y vamos entonces a preguntar por el futuro inmediato. ¿Qué podemos esperar del show en Buenos Aires? Y remata entonces aquí el amigo Sasha. You know, there's the internet, and of course a lot of people are taking a peek on what's going on. Let's just say this, I mean, we're almost playing 3 hours. If Michael Kiske is 100% back on track, it's going to be almost 3 hours. And then we have a lot of funny video content there. We have a lot of classic songs. It will be like a real journey. And the thing is, está internet y mucha gente seguramente ya echó un vistazo a lo que estamos haciendo. Digámoslo así, es un show de 3 horas, o al menos lo es si Kiske se siente completamente restablecido. Tenemos contenido gracioso de video y muchos temas clásicos. Un verdadero viaje para los fans. Algunos fans en internet se enteraron tarde de la lista de temas, pero cuando la descubrieron nos dijeron que habíamos hecho el setlist perfecto. Es algo espectacular, incluso para nosotros, porque no sabemos lo que está pasando en el escenario todo el tiempo, porque hay muchas cosas ocurriendo. Es un verdadero viaje y es excitante. Esto es lo que promete Sasha en nombre de los alemanes Helloween. Se nos viene encima, y para cerrar la nota le pedí que eligiese un tema. Menudo compromiso, estuvo un rato pensando, pero finalmente se decidió. Y entonces el tema final de la nota te lo va a presentar él. Luego del tema, por supuesto, tanda y continúa la hora clandestina. Happy, happy Helloween, en el día de Halloween, aquí en la hora clandestina. Hi, here's Sasha from Helloween, and you're listening to If I Could Fly. Sí, escuchaste bien. Después de la tanda, regresa César Fuentes Rodríguez y su hora clandestina tanda, con todo el metal. Tanda. Metal Argentum Radio. El metal en todas sus expresiones. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Nuestro momento del programa dedicado a bandas emergentes. Esto era Decesor con Trilogía del Castigo, mi viejo. Una banda de Buenos Aires con integrantes de distintas zonas. Algunos son de Lanús, otros de Constitución. Y la idea es hacer thrash metal en un lugar que les quede cómodo a todos. Esto es lo que dice la gacetilla que me mandan. Cada uno de los integrantes tiene influencias que van del jazz, blues, death, crust y mucho más, con influencia de Sadus, Violence, Atheist o Crania. El EP se llama Trilogía del Castigo, como el tema que acabamos de escuchar. Demián Pérez en batería y coros, Luciano Tarizzo en guitarra y coros, Nahuel Secreti en voz, Claudio Cerda, con Z, en bajo, mi viejo. Y vamos a presentar ahora a una banda que nos envió su disco. Esperá, mirá, lo voy a mostrar a la cámara porque esto se puede hacer en streaming. Bueno, Vertebral, mi viejo, se llama la banda y justamente nace en el año 2013 en el barrio porteño de Villa del Parque, luego de una reunión en la que decidieron, entre otras cosas, interpretar un cover de Iron Maiden. Esto comenzaría a orientar el sonido de la banda. Las vueltas de la vida los cruzan con el experimentado Norberto Rodríguez, del cual ahora vamos a hablar también, quien luego de escuchar las maquetas, el españolismo, los demos, les recomienda emprender una grabación de calidad y accede a prestar sus servicios como productor y cantante de sesión. De esta forma, logran dar vida a su primer material, un EP de 5 temas llamado Frente al Mundo, que es lo que vamos a escuchar ahora. El tema en cuestión de Vertebral se llama Despertar. Son Jonathan Volpe y Sergio Alcaraz en guitarra, Roman Litvin en bajo, David Tonti en batería y ahora las voces las hace Gabriel Estreche. Digo Gabriel Estreche ahora porque presentan su primer EP el sábado 4 de noviembre, 20:30 horas, en Niceto Vega 5702. Viejo, Así que ya saben, si los quieren ver, sábado 4 de noviembre es el momento y es la idea. Y pegadito al tema de Vertebral que vamos a escuchar ahora con Norberto Rodríguez, que se llama Despertar, el tema que vamos a escuchar, hay un proyecto del propio Norberto Rodríguez que está por ver la luz. De hecho, ya hay un adelanto y lo vamos a escuchar. La banda se llama Galilea. En esa banda está José Rubio de Warcry, la banda española, y también está Hugo Bistolfi, el ex Rata Blanca. Así que para prestarle mucha atención, sí que vamos a escuchar a Vertebral con Despertar y pegadito un adelanto de Galilea, así se llama la banda, que se llama Obra Maestra. Así que esperando material más completo para el año que viene, que me dice Norberto que ya está grabado. En las dos canciones que vienen ahora, canta Norberto Rodríguez. Vertebral primero, Galilea después, La Hora Clandestina hasta el final. Sin pensar, frenar, y si tu amor. deslocar armó la gran prisión donde los héroes tocarán. Negocian libertad que un tema les dará y lo imposible será hoy. Voces y rostros que permitime que te haga una invitación para el próximo domingo, más temprano, a las 18 horas. Esto va a ser en Casa Massa, en la calle Massa 1160. Comenzamos un ciclo en el que vamos a hacer entrevistas de famosos y con una entrada libre. El lugar es muy lindo, tiene un auditorio para 50 personas y hay una consumición, pero la idea es recolectar alimentos y algunas provisiones médicas para el Dulce Hogar de Libertad, es un hogar de ancianos, de Merlo. Entonces, con entrada gratuita, pero con una consumición y trayendo alimentos perecederos o pañales, alimentos no perecederos o pañales para adultos o artículos para botiquín, podés entrar y ver el ciclo de entrevistas. Este primero va a ser nada menos que con Claudio Marcielo, con el Tano, que yo me imagino que no tendrá inconveniente en calzarse una guitarra y tocar algo mientras estamos charlando y hacemos una de esas tantas entrevistas que hemos hecho de esa manera en radio hasta ahora. O sea que el próximo domingo 5 de noviembre, conducido por un servidor, van a tener el comienzo de este ciclo de entrevistas en Casa Massa, Massa 1160, en la primera de estas entrevistas al Tano Marcielo, hablando de vida, música, novedades y tantas otras cosas que vos le conocés. El reloj, Alma Fuerte, su ruta, mi viejo. Así que ténganlo en cuenta y en todo caso los espero bastante antes del programa, de este programa, a las 18 horas, ahí en Casa Massa, Massa 1160. Estás escuchando de fondo nada menos que a Sons of Apollo. Esta es nuestra recomendación del día de hoy de la hora clandestina, aunque lamentablemente somos muy obvios porque se trata de un supergrupo. un recontra supergrupo. ¿Viste? Supergrupo, supergrupo es aquel donde conoces a todos los integrantes y viene de una banda gigantesca. Y acá tenés opciones, pero realmente terribles. A ver, tenés a Mike Portnoy y Derek Sherinian, venidos directamente de una época remota de Dream Theater. Tenés a Billy Sheehan, Mr. Big, The Winery Dogs. Bueno, Portnoy también está en The Winery Dogs. Sherinian incluso está en Black Country Communion. Tenés a Jeff Scott Soto cantando, Dingui Malmsteen, Journey y tantas otras cosas. Y en la guitarra nada menos que a Ron Tal, Ron Bumblefoot Tal de Guns N' Roses. Si algo tuvo esa época difusa en que Guns N' Roses no producía nada, iba intercambiando integrantes y no se sabía lo que iba a pasar, esa demorada etapa, fue que por lo menos presentó al público a algunos guitarristas extraordinarios que el gran público por ahí no conocía. Entre ellos, gente como Buckethead o DJ Ashba, o aquí tenés a Ron Bumblefoot Tal, un violerazo. Bueno, la cuestión es que hay un disco ya de esta formación, de este supergrupo, Sons of Apollo, y verdaderamente es una maravilla. Psychotic Symphony, Sinfonía Psicótica se llama el disco, pero lo asombroso del caso es que logran algunas canciones que uno dice, wow, esto está muy bien. De hecho, vamos a presentar una que se llama Divine Addiction, Divina Adicción, que tiene un sonido muy, muy purple y que puede llegar a interesarle a todo aquel que ame ese rock pesado de calidad hecho con instrumentos que realmente afirman la pesadez del asunto. Lo que estás escuchando es God of the Sun, porque son los hijos de Apolo, justamente, el dios del sol. Vos recordás que para los griegos estaba la concepción de el dios Apolo, que era el que conducía el carro del sol, propiamente dicho, que era Helios. Entonces conducía el carro y lo llevaba de una punta a la otra del mundo, y cuando llegaba a la otra punta, daba la vuelta por debajo del mundo, no importa si la Tierra era redonda o plana o qué, porque se ocultaba igualmente, y así se explicaba mitológicamente el día y la noche. Pero además, Apolo era representante de la belleza y el orden, y en algún momento se lo opuso a Baco, que era lo contrario, era el desorden y la alegría de la vida. Alegría de la vida que no siempre el orden te puede dar. Bueno, estos son los hijos de Apolo, estos se tocan todo, esto lo tienen clarísimo, y de vez en cuando te pegan uno de esos chispazos de inspiración que no podés creer. Acá los tenés, Sons of Apollo, el tema Divine Addiction, Divina Adicción. Esta música es una divina adicción, fíjate si no. Después rematamos la hora clandestina. Pushing pull with your llegó la hora de partir, amigos. Nada que hacerle, todo termina, ¿eh? Pero bueno, al menos hoy hemos tenido una transmisión exitosa. Fuimos añadiendo algunas imágenes a la transmisión. O sea, puedo saludar y demás porque tenemos la cámara acá disponible. Vamos agregándole chiches cada vez que aramos, dice el mosquito, porque en realidad es Emiliano Obregón, el Virtual Studio, el Tano Zapalá, que le ponen toda la onda al asunto, y vamos descubriendo cosas nuevas, vamos aprendiendo a medida que avanzamos. Acá Mauro Genud me dice, che, mañana es tu cumpleaños, ¿no? Sí, efectivamente, cumplo el 30 de octubre y los amigos lo saben y toda la historia. Yo festejo en privado. No sé si vale la pena seguir festejando cumpleaños, pero está muy bien, vale la pena. Voy a estar con mi amada Laura y con mi nena y todo en la privacidad de mi hogar festejando en todo caso. Así que sí. Y mientras tanto, ustedes saben que esto es una suerte de preescucha de la hora clandestina, porque en cuanto terminamos seguramente va a haber una nota de copyright que nos va a decir que los temas que pasamos no son adecuados para pasar en Facebook, etcétera, etcétera, y lo van a sacar del muro, pero nosotros lo vamos a ofrecer naturalmente en nuestra página cesarfuentesr.com.ar. Ahí va a quedar grabado y alojado el programa. Y después, lunes a las 22 horas, nada menos que metalargentumradio.com.ar lo va a retransmitir. Después, los martes a las 22 horas lo tienen retransmitido por planetarock.net. Y los jueves a las 14 horas por demontreradio.com.ar. Y dentro de poco tenemos sorpresas porque se nos van a añadir otras radios que nos van a repetir y a difundir. Esa es la idea. Porque, ¿sabes cómo es la historia de esto? La historia de esto es que había un viejo griego llamado Heráclito que decía que no te podés bañar dos veces en el mismo río. Y desde entonces, quizás desde antes, se viene utilizando para hablar de la vida y del tiempo y del transcurso la imagen o la comparación o la metáfora del río como esa idea de que la vida es algo que vos arrastrás, que sos vos con tus circunstancias y te toca lo que te toca y no queda otra. Es donde tenés que nadar y donde tenés que remar. Podés intentar ir contra la corriente, pero te va a durar poco porque ese río que es la vida te va a arrastrar de una manera u otra. Y es verdad, vos no podés bañarte dos veces en el mismo río por dos motivos. Porque el río ya cambió, las aguas en las que te van a bañar son otras, quizás son aguas que ya han dado la vuelta y han llegado al mar y se han reciclado y la lluvia las ha puesto otra vez a correr. Y porque vos ya no sos el mismo tampoco cuando entras a ese río. Son dos cosas las que cambian, vos y las circunstancias. Lo que sí queda es esta imagen de la vida como río. Tanto es así que se convierte en un lugar común y siempre se habla del río de la vida. E incluso tenés temas que hablan de esto. Por ejemplo, el tema con el que vamos a cerrar hoy la hora clandestina, que es de Scorpions, de los alemanes. Hoy fue un día con muchos alemanes, pero Life's Like a River, la vida es como un río, nos va a cantar Klaus Meine de Scorpions. Y efectivamente nosotros nos vamos a despedir hasta la semana que viene con este tema de In Trance, es de lo viejo de Scorpions, con Uli John Roth y los 70s y todo aquel momento de Scorpions. Señoras y señores, nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, pero el tiempo es el que le pone los límites a todo, no es un río, es en realidad aquello que te marca el camino. Chao, gente, nos vemos la semana que viene. Your friend, you see the world in a different way.